Sería extensísimo conversar sobre todos los aspectos que este gobierno ha trastocado en Argentina, una situación que continúa siendo extremadamente difícil para amplias poblaciones, pero también sabemos que hay una arremetida definitivamente contra los indígenas, podemos llamarles también otras minorías, ¿no? Que se destaca en varios aspectos. Sí, principalmente hacer como una breve corrección, digamos, porque si bien a veces se habla de minorías, nosotros entendemos que en Argentina la mayoría somos indígenas. Argentina tiene una particularidad. Hay un estudio que se hizo alrededor de 2010 desde la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Genética, que determinó que alrededor del 56% de la población en Argentina tiene genética indígena. Con menos porcentaje del 40%, las poblaciones europeas y así el resto, digamos, ¿no? Lo que pasa es que en Argentina se construyó el mito y el relato a través de la academia y los medios de comunicación que la Argentina fue creada, la sociedad, a través de la inmigración europea. Pero bueno, eso es una mentira, digamos, que se convierte en verdad a la hora de repetir, y que llega un momento que la gente ya no cuestiona la información que le bajan, y hay mucha gente que sigue creyendo que Argentina es más blanca y europea. Nosotros entendemos que la mayoría en Argentina somos indígenas, entonces la minoría que hay es la élite, digamos, la élite, el establishment que maneja la economía y la política acá en Argentina. Pero ante eso, digamos, es por eso que reivindicamos la existencia de más de 40 pueblos en Argentina y luchamos por construir una Argentina plurinacional. O sea que ya somos plurinacional desde el hecho, digamos, la sociedad. Nos falta el reconocimiento político nomás. Pero bueno, eso hace que estemos muy atentos a lo que pasa en los territorios, y en el último tiempo hay como una avanzada nuevamente sobre la población mapuche en el sur. La población mapuche que está en resistencia, ¿no? Comunidades mapuches que han hecho recuperación de sus territorios, reafirmación territorial, porque hay lugares en donde las comunidades no tienen título todavía, o sea, nunca tuvieron título de propiedad, y eso hace que los privados con la connivencia del poder político y del poder judicial hacen que se le vaya quitando territorio a distintas comunidades, y es por eso que hay comunidades que están en resistencia en sus territorios. Y ayer precisamente en la zona de Río Negro, en la zona del Bolsón, en una parte de la comunidad y Nalef asesinaron a uno de los Peñi y Nalef y a su hijo lo dejaron herido y hasta hoy a la mañana estaba en el hospital. Así que hay una alerta muy grande acá en la zona sur ahora por esto que sucedió. Esto también ligado a que hace pocos días, la semana pasada, se suicidó uno de los Peñi, el hermano de Facundo Jones Wala, se suicidó también por la cuestión de persecución y todo lo que viene atravesando la familia Jones Wala, digamos, desde el momento que decidieron hacer público hace varios años, recuperación territorial, y además salió Facundo Jones Wala en ese momento como referente de la resistencia ancestral mapuche, y hoy Facundo Jones Wala sigue preso en el país de Chile, y después del fallecimiento, del asesinato de su hermano, levantó la huelga de hambre, pasó de huelga de hambre seca a huelga líquida, como para tratar de apaciguar un poco los ánimos, y ahora se determinó que en estos días, mañana, la Corte Suprema de Chile va a estar reviendo, digamos, la causa de Facundo Jones Wala, que ya tendría que estar libre. Bien, menudos temas tienen para trabajar, ¿no? Sí, la verdad que son muchos temas y a medida que uno va hablando, digamos, se va a ir hilvanando la comunicación con otros temas porque es muy amplio, digamos, ¿no? Pero bueno, en todo eso nosotros tenemos que tratar siempre de contar situaciones que terminan interrelacionadas de alguna manera. Y desde ese lugar es donde siempre nos paramos, digamos, como para seguir contando. Y esto que decía, más allá de la persecución política, mediática, que plantea el Ministerio de Seguridad, nosotros desde originarios.ar tenemos un compromiso con nuestros pueblos y nosotros vamos a seguir informando, más allá de lo que pueda suceder, digamos, pero lo venimos charlando y bajo ninguna circunstancia, digamos, vamos a dejar de informar lo que sucede con nuestros pueblos. Uh-huh. Yo quería preguntarte con relación a, bueno, a partir de todos estos cambios políticos, el descalabro es brutal, digamos, la polarización también múltiple que vive Argentina es algo que también se percibe con claridad desde, por lo menos desde este lado del Plata, como del Paranaguazú. ¿Cómo lo visualizás vos? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo se piensan en este proceso que va a ser de una dura resistencia, como ha venido siendo, igual con gobierno relativamente progresista, digamos? Sí, el principal cambio es que con los gobiernos progresistas siempre hubo algún aporte o la conquista de derechos, digamos. O sea, porque todo lo que se aporta del Estado a las poblaciones indígenas fue siempre lucha de los pueblos primero, ¿no? Desde la militancia, desde meter leyes, desde proponer, hacer propuestas al Estado argentino para una convivencia entre el Estado y las poblaciones indígenas, el reconocimiento del territorio, la educación intercultural bilingüe, la salud intercultural bilingüe, que todos esos programas ahora quedan sin financiamiento por parte del Estado, entonces se caen, digamos. Y ante eso lo que hay es un abandono del Estado. Hay distintos grados, digamos, de abandono del Estado, porque en algunos lugares las comunidades y los pueblos han logrado articular también con los estados provinciales, y hay en otros lugares, como en el caso de Jujuy y en Río Negro, que los gobiernos son antipopulares, digamos, son más de la línea del gobierno nacional, que es lo que quiere hacer en la entrega de los recursos naturales. Entonces las resistencias son distintas, digamos. Ahora en Río Negro se viene pensando, y en Jujuy también, ¿no? Y en Formosa y en el Chaco, digamos, en distintas provincias, los pueblos, la militancia indígena se va reuniendo y se va como pensando y proponiendo la conformación de corrientes políticas o partidos políticos para empezar a participar en las próximas elecciones del año que viene, que son las elecciones a la legislatura, diputados, senadores, todo eso, ¿no? Son nuevas experiencias que, si bien en algunos lugares han tenido buenos resultados, en otros no tanto, son también una forma de encontrar una salida, porque lo que se ve también es que con la crisis de representatividad que se está teniendo en Argentina, lo que quedó más claro, digamos, cuando una gran parte de la población eligió a Milei, que lo conoció a través de las redes sociales. O sea, Milei no fue una persona que se dedicó a hacer mucha campaña, digamos. No tenía equipos de campaña casi por todas partes. De todas maneras, igual ganó, digamos, llevándose por delante los aparatos de los partidos políticos tradicionales. Y en ese sentido también, lo que se replantea desde el movimiento indígena es un cuestionamiento hacia los partidos políticos populares, como lo es el peronismo principalmente, donde, si bien ha habido militancia indígena, lamentablemente, a la hora del armado de las listas, son pocos los nombres indígenas o son nulos, digamos. No aparecen nombres indígenas en las candidaturas. Y eso lo que ha llevado también es a una defraudación de la población indígena, porque, o sea, le ponemos el cuerpo, pero a la hora de integrar listas de candidatos no aparecemos. Entonces se sigue debatiendo hacia adentro también del campo popular la representatividad indígena, digamos, porque si no siempre va a ser lo mismo. O sea, nos van a tener como para militar, para votar, para hacer campaña, para mostrarse con nosotros en distintas actividades, pero a la hora de gobernar no está la posibilidad de que nos gobierne alguna persona indígena. Es muy poca la representatividad indígena en el Congreso, digamos. Es una persona por ahora de Jujuy que se autorreconoce colla, digamos, que viene del pueblo colla, pero es el único y no tenemos mayor representatividad. Entonces, esta falta de verse reflejado en el gobierno, digamos, ha puesto en debate qué tipo de democracia queremos construir en Argentina. Y eso hace que al perderse el liderazgo, no hay una persona que lidere hoy en día la resistencia en Argentina, ni de los partidos políticos ni de los movimientos sociales. Hay muchos movimientos sociales, digamos, que están saliendo. Hay figuras políticas que pueden llegar a representar en algún momento un liderazgo, digamos, pero el liderazgo que venía siendo como de Cristina Fernández de Kirchner, que en su momento fue una gran estadista y una gran gobernante, hoy en día ya no lo es tanto, digamos, porque también ha habido mucho desprestigio por parte de la prensa, y ahora con lo que pasó con Alberto Fernández, que el maltrato y la violencia hacia su compañera, digamos, y otros videos que aparecieron, hace que se cuestione todo, digamos. Hace que se cuestione todo, incluso los mismos liderazgos que alguna vez le hicimos campaña, votamos, porque nos parecía que dentro de los malos, lo menos malo era estos candidatos, digamos, ¿no? Nosotros no podemos concebirnos como mapuche sin tener tierra, sin tener territorio. Y ese territorio tiene que ser recuperado en base a lo que es la autonomía. La autonomía y el control territorial van de la mano. Es la única forma de reconstruirnos como nación. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuche. Somos aparte. Somos un pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y va a morir aquí. Va a morir peleando, aunque sea peleando por ella. Eso no se les tiene que olvidar nunca. Este es The Cool Master, representando el pueblo mapuche. Y es Manichu Weo, venceremos hasta la muerte. Para empezar, voy a refrescarles un poco la memoria. Son 500 años de guerra, ya no canta la victoria. Soy la voz del pueblo mapuche que derrama sangre por la usurpación de tierra, corruptos que tienen hambre. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar del abuso del maldito bajo intruso que nos viene a disparar. El ambiente está confuso y ya no existe el respeto por los niños, hombres y mujeres de nuestra comunidad. Basta ya de represión y sabotaje, armemos la revolución contra el gobierno y su bandidaje. Todo su montaje y todo el mundo ya lo está sabiendo, como el rico al pueblo a diario sigue destruyendo con sus leyes, normas y estatutos que nunca han representado al pueblo en lo absoluto. Un minuto de silencio por todos los que se fueron, comuneros mapuches que lucharon por su tierra y murieron. Ustedes no van a poder con la fuerza del mapuche. Estoy con mi gente y lucharé contra la ambición del poder. Ustedes no van a poder con el miedo en el huichapé. Estoy en mi tierra y lucharé, ya no presión destruye. Si empresario fuese Paco, mercenarios, matar no es necesario. Nuestro pueblo originario, milenario, sanguinario, continúa la araucanía, violencia descomunal en manos de la oligarquía. Tiranías hoy en día, permanece el engaño, las empresas forestales solo más hacen daño. Nuestra tierra seguimos siendo ignorados, pisoteados por este ambicioso y decadente gobierno de estado. Opresor capitalista, eres tú el terrorista, el que reprime a nuestro pueblo que se mantiene activista desde el tiempo de la dictadura militar, y que los gobiernos de turno no han querido reformar para seguir avasallando, intentando aplastar. Pero la fuerza del pueblo guerrero mapuche no la podrán derribar. Marichi, Hueo, Picunche, Huichinche, Pehuenche, todos juntos venceremos hasta la muerte. Ustedes no van a poder con la fuerza del mapuche. Estoy con mi gente y lucharé contra la ambición del poder. Ustedes no van a poder con el miedo en el huichapé. Estoy en mi tierra y lucharé, ya la opresión destruiré. No tenemos miedo a la religión. El hermano de Andrés Cristian, que fue asesinado por los policías con el comando Jungla. La vida no te lo vamos a entregar a ellos. Confiar al enemigo. Terrorista de carabineros. ¿Cuánto dinero, cuánto momento tengo? Vamos a actuar. El enemigo a nosotros nos obligó a sacar las armas y lo vamos a hacer. Cañete en el corazón de la Araucanía. Le avisamos desde ya a los particulares, a las transnacionales que están habitando el territorio del Mapu, el territorio mapuche. Absolutamente nadie nos lo va a quitar nuevamente. Le decimos al Estado en Chile. Es como parte de un proceso que también se ha vivido en gran parte de América, que a veces cuesta entenderlo, por algunos sectores aceptarlo, y por otra parte en el espectro político hacerse un lugar. ¿Qué es lo que tenemos los y las indígenas para aportar en este momento en donde sentimos que los sistemas políticos, porque esto es a nivel mundial, particularmente los en la dinámica de partidos políticos, están bastante cuestionados, principalmente por los valores que han demostrado cuando llegan muchas veces a detentar el poder? ¿Qué tenemos para aportar? Principalmente el resguardo de la soberanía, territorial. Eso también llevado la cuestión de soberanía a la soberanía comunicacional. Creo que los pueblos indígenas, los que fortalece hacia adentro del país, es la identidad de nación, ¿no? De nación pluricultural, plurinacional, digo. Eso hace que el estar ligado a la defensa del territorio, a la relación con la Ñuque Mapu, la Pachamama, con la Madre Tierra, es una conjunción distinta, diferente a la que trae el occidentalismo o lo que trae el mundo capitalismo. el mundo capitalista, que principalmente es una política y una visión de saqueo, digamos, ¿no? De recursos naturales, de contaminación, y de que no le interesa ni respeta la vida, digamos, la cosmovisión capitalista. Desde la cosmovisión indígena se busca el cuidado y la protección del medio ambiente, porque sabemos que acá tienen que seguir viviendo las próximas generaciones. Y lo que se busca desde la cosmovisión indígena es el poder vivir bien, poder vivir en paz, poder convivir en donde la gente tenga para comer, donde la gente tenga para vivir. No se habla ni de un sistema capitalista ni de un sistema socialista en el mundo indígena, sino de lo que se habla es de vivir como comunadamente, digamos. O sea, y desde ahí creo que es la principal fortaleza de los pueblos indígenas, de la comunidad indígena, que es el resguardo de la vida de las otras personas también, y no la cuestión del individualismo del sálvese quien pueda. Pero bueno, pero esto, digamos, a la hora de ir entendiéndolo en los territorios y de ir generándose en los territorios las propuestas políticas de corrientes o de movimientos políticos indígenas, o sea, vamos a ver qué experiencia da. Hay en algunos lugares donde se han logrado tener concejales, intendentes indígenas, que han logrado marcar la cancha y hacer una diferencia y mejorar la vida de su pueblo, ¿no? Pero bueno, todavía falta para que eso seamos más personas, todavía sean más personas indígenas que estén en las tomas de decisiones de la distribución de recursos. Por ahora, digamos, si bien la situación está cada vez peor, porque la plata no alcanza, porque los precios se dispararon a valor dólares, pero los sueldos siguen siendo a valor peso y han perdido capacidad de compra, digamos, hemos perdido capacidad de consumo con los sueldos, se va generando también como un malestar en la sociedad, porque hay mucha gente que no tiene ni para pagar el colectivo ahora para viajar, no le alcanza como para ir a trabajar porque no puede pagar el colectivo, y además tampoco no se llega con la plata a fin de mes. Entonces lo que se va viendo acá en la zona de Gran Buenos Aires es un malestar, pero no se sabe en qué momento estallará o por qué lado, digamos, porque tampoco los sindicatos, que siempre han sido como un movimiento fuerte, digamos, de la resistencia de los trabajadores, de la sociedad argentina, hoy en día tampoco son tan representativos. Entonces, además, por otro lado, los medios hegemónicos, o sea, siguen inflando la cuestión de la de las políticas del gobierno, digamos, le siguen dando changüí, como mostrándolo que lo que va haciendo es algo bueno, digamos, pero lo que sabemos es que la población en Argentina tampoco es un pueblo, digamos, tan tranquilo que se va a bancar 100 años a la historia. En algún momento, la Argentina tiene mucha historia de resistencia, mucha historia política, digamos, entonces eso hace que de los sectores populares se vayan haciendo algunos encuentros, algunas charlas para tratar de unificar criterios, generar estrategias políticas, al menos de supervivencia, y en algún momento cuando sea la posibilidad de gestar algún movimiento de cambio, seguramente se gestará. O quizás tampoco, no se sabe en qué momento tampoco se va a encender la mecha que haga que haya una cuestión insurreccional o de la gente en la calle manifestándose, pidiendo las mejoras de vida, ¿no? En el 2001 fue la cuestión de que el presidente de la Rúa en ese momento había decretado el estado de sitio ante las movilizaciones y los saqueos a los supermercados. En este momento no se sabe qué puede llegar a pasar, pero siempre hay como la población de Argentina siempre tiene un as bajo la manga que hace que en cualquier momento estalle la situación, y por ahora lo que se ve que la principal también desazón o la falta de trabajo y de circulación de plata se está dando en las distintas provincias, donde ya hay mucha gente sin trabajo, y hay en distintas provincias ya hay gente sin movimiento que se están manifestándose. El otro día en el Chaco marcharon de distintos territorios a la capital, y así en distintas partes, digamos, se va gestando algo de movilización en reclamo de mejora de la calidad de vida. O sea que lo que vos sentís y percibís es que este experimento es posible que no complete su ciclo de gobierno. Yo lo que veo, digo, es que en algún momento la población va a empezar a salir. Eso por un lado. Después, por el otro lado, no sé si completará o no, digo, o sea, todo eso va a depender también de los partidos políticos tradicionales que tienen peso en el Congreso. A ver, los partidos, hay como dos cosas. Por un lado, la población, ¿no? La que no es orgánica, digamos, partido político, y la que vive el día a día. Por el otro lado, están los partidos políticos con representatividad en el Congreso. Lamentablemente, la representatividad de los partidos políticos está acompañando las políticas de Milei, digamos. O sea, le votan la ley Rigi, le votan las leyes que ha propuesto el gobierno, digamos. Lo que sí veo es una disconformidad en la población, en la gente de a pie, digamos. La gente que por ahí no es militante, pero se va dando cuenta que la plata ya no le alcanza. Incluso mucha gente que ha votado a Milei, digamos. Hay gente que ha votado a Milei que ya está arrepentida porque, o sea, creyó que iba a cobrar en dólares, que se iba a mejorar, que Milei iba a ir contra la casta política, o sea, cosa que no sucedió, y que no iba a subir los impuestos. La cuestión es que está subiendo todo, los impuestos se están yendo así por las nubes, y lo que veo es eso, digamos. Yo no sé si terminará Milei este gobierno, pero porque también por el otro lado, lo que te decía, lo que se ve también es como los partidos políticos tradicionales que tienen representatividad en el Congreso, en vez de frenar las políticas de Milei, hay muchos que terminan acompañando este proceso como de saqueo que se viene, ¿no? Porque además es una avanzada que se va a dar en Argentina como no se da hace muchos años, que lo que se está permitiendo ahora con las leyes en Argentina es que vengan las multinacionales a saquear los recursos naturales, y, o sea, tienen la garantía del Estado, del gobierno, digamos, tendrían la garantía de que lo podrían hacer, digamos, porque les facilitarían los términos legales como para hacerlo. Y la mayor confrontación, porque mientras las multinacionales quieran avanzar con sus manos, los principales protagonistas van a ser los pueblos indígenas que están en el territorio defendiendo su territorio, y ahí va a haber confrontación, y ahí hay que ver cómo de qué manera se resuelve eso, o de qué manera la población intenta logra frenar, digamos, esos avances. Pero bueno, o sea, también se está dando esto de la investigación, la prevención de delito a través de espiar, digamos, a la gente a través de las redes sociales. Así que es todo muy confuso, digamos, y hay nada, estamos ahí como intentando navegar y encontrar el sur para seguir avanzando. Bueno, me gusta esto, Puma, lo de seguir buscando el sur. En esa estamos también. Un agradecimiento enorme. Gracias por esta puesta a punto, porque también nos ayuda como a recomponer, a ver otra sensibilidad y tener otros relatos, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias a vos por el espacio. Y la verdad que siempre hace bien reflexionar y ver y analizar la situación para entender dónde estamos parados, digamos, porque eso nos va a ayudar a poner los pies sobre la tierra y articular con compañeros, compañeras, o sea, con gente que seamos afín, digamos, en el pensamiento y en lo que pensamos como un buen vivir, como una vida para todos, ¿no? O sea, creo que ahí en estas reflexiones es en principio en donde nos encontramos, y de estas reflexiones es de donde surgen las estrategias políticas y de supervivencia que nos debemos dar como pueblos. Un abrazo enorme y estamos en contacto. Un abrazo grande y hasta la próxima. Peucalián. podrán derribarnos. Con mi penine fulmán, el mago libre, desde el Kiku Mabu hasta Wiyi Mabu, Meli Wicham Mabu Mogue. Tocada en el corazón al enemigo que te quiere ver manipulado, sometido, esclavizado, atormentado, viviendo sin sentido. En un país sin identidad, estamos todos perdidos. Sigo luchando firme, apoyando la causa por una buena educación para que acabe la ignorancia. Somos la fuerza de la conciencia, la resistencia que lucha diario aquí en supervivencia. Amulepeta y Weicham, no nos callarán. Tenemos la fuerza espiritual en Kindreman. Winde Kulman y en mis venas con re sangre mapuche. La tradición de Huichiquiche. Que se escuche, rap valiente, combatiente frente al etnocidio. De la historia de mi pueblo jamás yo me olvido. Intentaron eliminarnos pero no resistimos. Como la sangre guerrera que ha sido de años extinguido. Wey chape, wey chape, con el buen mapo de la guerra. Soy un wey chape, wey chape, wey chape. Con el timo el cuello de la tierra traigo el mensaje. Wey chape, wey chape, con el buen mapo de la guerra. Wey chape, wey chape. Peñi puyu fao, plene buen tu nieyin. Nascin tu fin, quiñe que pian, goy ma que la in. Ta in curama la altre cale tu ain. Goy ella huyin, acupa y pan in un rufi, que cuyin. Oriundo de la tierra, su alma no se encierra. Si este herido no es vencido, renace con ella. No escucha el que dirán, si los slam se ducha con el tram de los cumeche que le dan. Si lo atacan, no comenta, solo se reinventa. El feyendo un porito filmón él lo sustenta. No ataca al explotador, si al explotador es explorador de su ser interior. Turnió entre árboles, se abrazó con el viento. Corrió junto al puma, igual su movimiento. Entre tormento y allí pulitún, la juventud lo mantiene renaciendo. Wey chape, wey chape, con el buen mapo de la guerra. Soy un wey chape, wey chape, wey chape. Con el timo el pollo de la tierra traigo el mensaje. Wey chape, wey chape, con el buen mapo de la guerra. Estoy wey chape, wey chape. Espiritual en Unamun, con Kimel Tugun en Yeji, con Tufan, Chica, el Fudungun. En Yurkatun reflejamos toda la fuerza de Pigo y Chafes, de igual mapo que están en defensa. Ante la decepción recepcionó, no se frenó, Weichan la opción. A lo crudo le hizo cocción, autorregulación en su guarida. Ha peleado en campo y ciudades de otras vidas. Como Pelantaro, Galvarino y Lautaro, que lucharon contra el invasor frente a los disparos. Entrenados por el arte del Coye y Aullín, así lograron resistir la guerra a los peñistas hasta el fin. Le buen Tule y mi frente, la invasión del Winca. Sigue la lucha en la calle, la pola en el campo con latifundistas. Por fincas, expropiada por el Estado, que por signo de los siglos nuestro pueblo le han robado. Dividieron a su pueblo, eso lo hacen siempre. Armas del enemigo ocupó para su gente. Como el caballo, educación y lectoescritura. Como el esclavo, oculto, panguile, eficaz, cultura. Fugo y chafe, somo, y chafe, buen truco, y fimeo. Inca, fuluta, incumemo, vengo al mapumeo. No hay maquela, ingue y chafe, y en fin, ple mapumeo. Anequeo, cachi, y antica, chimeo. Wey chafe, wey chafe, con el buen mapu de la guerra. Soy un wey chafe, wey chafe. Traigo el mensaje. Wey chape, wey chape, con el buen mapo de la guerra. Wey chape, wey chape, wey chape. Pues no, no podrán derribar. Oriundo de la tierra, rap valiente, combatiente frente al endocidio. No ataca al explotador, sea el explotador. Sigo luchando firme, apoyando la causa. Wey chope, wey chope. El Eitamay, no aguanto a Pulepetain. Cuifi que mon entain, cume mon en. Filte ma pumeo, guardia meo, lelfo meo, pumeñ y pulamien. A seguir peleando, luchando, recuperación territorial.